Otra canción más para tapar este vacío. Una razón más para andar aborrecido. Donde mis panas muchos están tras las rejas y otros rumbo al cielo como tú. Amigo mío, son pocas las personas que confío y para mí eras un hermano. Vivimos en un mundo de guerra donde las reglas cambiaron. Como dicen los muchachos, las cosas ya no están como empezaron. Y ahora tengo que decirte adiós. Amigo mío, son pocas las personas que confío y para mí eras un hermano. Vivimos en un mundo de guerra donde las reglas cambiaron. Como dicen los muchachos, las cosas ya no están como empezaron. Y ahora tengo que decirte adiós. En un tiempo difícil, las cosas cambiaron. Cuando uno más piensa que los problemas se acabaron, siguen las malas noticias que si a este lo mataron. No sé por cuánto tiempo lo encerraron. Y ya no quiero ver más sufrimiento en mi barrio. Que la gente siga llorando. Y más llorando cuando es innecesario. Siempre mala noticia tras mala noticia. Yo no quiero ver más sufrimiento en mi barrio. Niños que se quedan huérfanos día a día. Y más llorando cuando es innecesario. Amigo mío, son pocas las personas en que confío y para mí eres un hermano. Vivimos en un mundo de guerra donde las reglas cambiaron. Como dicen los muchachos, las cosas ya no están como empezaron. Y ahora tengo que decirte adiós. Todo será tan diferente al no volver a verte. Tu recuerdo vivirá en nuestras mentes. Sé que es difícil arrancar esto que se siente de los corazones de tanta gente. Y ¿cómo le hago para aceptar la realidad? Que tuve que perderte. Sé que nada dura para siempre, pero un hombre fuiste hasta la muerte. Y ya no quiero ver más sufrimiento en mi barrio. No quiero que la gente siga llorando. Y más llorando cuando es innecesario. Siempre mala noticia tras mala noticia. Y ya no quiero ver más sufrimiento en mi barrio. Niños que se quedan huérfanos día a día. Y más llorando cuando es innecesario. Otra canción más para tapar este vacío. Una razón más para andar aborrecido. Donde mis panas muchos están tras las rejas y otros rumbo al cielo como tú. Amigo mío, son pocas las personas que confío y para mí eras un hermano. Vivimos en un mundo de guerra donde las reglas cambiaron. Como dicen los muchachos, las cosas ya no están como empezaron. Y ahora tengo que decirte adiós. Las estadísticas dicen que la criminalidad sigue campante y que cada día muere un inocente en las calles de Puerto Rico. Parece mentira que nos hagamos los de la vista larga y no reconozcamos que como seres humanos estamos mal. Basta ya, creemos conciencia. En nombre de todos los caídos, que descansen en paz. Fuera Luco. O.B. Durant, the coach, a little wizard.